Así, con esa tonadilla que quizás te sonaba por ser un clásico de un mítico grupo británico musical del siglo XX, quizás no te sonaba tanto el idioma en el que estaba expresándose Paul McCartney y compañía, pero es que realmente pues I Want You Hold Your Hands, o como carajo se llamara en origen este track, por obra y gracia del cine y por obra y gracia pues a veces de las dobles versiones para invertir el esfuerzo sonoro en diferentes escenas musicales, pues los Beatles llegaron a grabarla también en alemán, y gracias a la película Jojo Rabbit de Taika Waititi, pues esta versión de los Beatles ha sido recuperada en su versión en alemán. Y no sé si en el otro lado del teléfono pues tengo a mi colega que viene más o menos de la parte de la Eixample derecha de Barcelona y que normalmente nos solemos juntar cuando no hay pandemia en el estudio 1 de Contrabanda FM, pero desde hace unas semanas pues no, solamente nos escuchamos por el hilo telefónico. Buenas tardes, Jordi, ¿estás ahí? Muy buenas tardes, aquí estoy. Joder, qué alivio, tío. Es que vaya tarde que llevo. Si te contara la de obstáculos que he tenido que saltar y zigzaguear para llegar a la emisión en directo de esta entrega de Sin Audiencia, fliparías. Pero bueno, me los voy a ahorrar porque son cosas internas que a veces pasan en los medios de comunicación precarios. Bueno, es lo que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y con ello contamos. A veces, pues tenemos más facilidad, otras veces menos. Que sepáis que si hoy empezamos con un poquito de retraso la edición de esta semana de final del mes de abril de 2020 de Sin Audiencia, pues que sepáis que es pues por este, debido a este tipo pues un poco de, a veces, de incidencias técnicas, logísticas que tenemos en Contrabanda. Pero bueno, lo importante es que estamos en el aire, estamos conectados, aunque sea por el cable, por la fibra o por el wifi, y que tenemos por delante una entrega, Jordi, si no recuerdo mal, de Sin Audiencia, que es la 894, ¿es así? Efectivamente. Vale, mi memoria pues todavía recuerda, ahí está. Nos quedan 6 para el 900, que ya veremos a ver por dónde nos acaba saliendo aquel programa, porque yo, con mis cálculos mentales así un poco en precario, calculo que caerá como a principios del mes de junio aproximadamente, ¿no? Sí, señor, ahí vale. Le toca. Pues tenemos que ir dándole ya vueltas a la neurona. De hecho, vamos a confesar que le estamos dando ya vueltas, pero en directo hacemos como si no le hemos dado, para que pueda quizás causar más sorpresa. No, el problema será cómo estaremos a principios de junio todavía. Sí, esa es otra. Porque hacer un especial en este estado, si hay que hacerlo, se hace, pero molaría hacerlo, pues eso, en cuerpo presente, en el Estudio 1, ¿no? Como debería ser propio de una efeméride, como es un programa 900 en este Sin Audiencia que realizamos pues todas las semanas. Sí, señor. Pues bueno, ya sin más dilación, después de coger la mano de los Beatles en alemán. Sí, qué sorpresa, por cierto. La canción y todo lo demás, o sea, sí, ya os adelanto, hoy hablaremos de Jojo Rabbit y es una peli, al menos se puede catalogar de muchas formas, pero es sorprendente. ¿Cerraremos con la canción que cierra también la película? Por favor, me derrito, derrito. Bien, bien. Sí, sí, sí, no vamos a hacer spoiler, pero quien haya visto la película ya se imagina. Efectivamente. Pues bueno, pues si quieres, en este programa 894 vamos a empezar repasando un poquito lo que nos ha deparado el libro de visitas. Sí, por favor. Nos decía el señor Orlac: señores, si os van los documentales de historia que ni soñarían los guionistas de Fargo, Tiger King. Llevo vistos 3 capítulos y ya me ha levantado el culo del sofá mínimo 5 veces. Que tengan ustedes feliz confinamiento, sigan cuidándose y cuidándonos. Y que el rey de los tigres os bendiga. Salud. Ole. Ya me ha llegado por otros lados este Tiger King. Y bueno, pues realmente me han dicho que es cuanto menos tuerceculos y sorprendente. Entonces habrá que darle un vistazo. Bueno, yo me la apunto también. Luego, por otro lado, Sudaka nos decía: saludos a la Sin Audiencia en cuarentena. Esta semana pude ver Los Santos Inocentes de Mario Camus. Toma ya. Y pese a que ni de cerca es de género, pues es aterradora. Llevaba mucho tiempo con ganas de verla y valió la pena. Por otro lado, quería recomendar la novela corta de Asimov, Anochecer. Muy interesante y sugerente. Sin ánimo de spoilearla, es acerca de un planeta que cuenta con 6 soles y por tal razón siempre es de día, hasta que es evidente lo que sucede. Uh-huh. Y lo interesante es el debate que se sucede a causa del título de la novela. Y por último, recomendar 000 en Amazon Prime, serie sobre el narcotráfico a nivel global, que toca una de tantas cadenas que se dan en ese mundo y que es tratada en varios países con su respectivo idioma y localización, dándole mayor realismo. A falta de los dos últimos capítulos, ya han pasado por Estados Unidos, México, Italia, Senegal y Marruecos. Y en cada uno de ellos cuentan varias historias encadenadas que se suceden en diferentes lugares y a la misma hora. Totalmente tensionante. Y por data, sí, me refería a Javi Jordi, siento el gazapo. Esto por lo de el saludo de la semana pasada a Javi Hum, que te saludo dos veces. Grandioso sudaca. Pues 000, me parece muy curioso esto de que cada capítulo sea una localización y además en su respectivo idioma, y me parece una idea muy interesante, centrándose en el narcotráfico de cada país, ¿no? Es estimulante, sí. Estimulante, sí. Nunca mejor dicho. Me ha traicionado la mente ahí. Todo y que hay también narcotráfico de sustancias que son relajantes. Neurodepresoras, sí, señor. Sí, señor. Y el señor Hallenbeck nos dice: muy buenas a todo el personal. Yo veo que el señor Hallenbeck, el confinamiento, lo está aprovechando lo que es a nivel audiovisual. Ahora lo veréis. Hace bien. Antes de empezar a soltar tonterías, y habiendo leído el comentario de Sudaca respecto a la adaptación cinematográfica de la novela de Miguel Delibes, se refiere a los Santos Inocentes, estoy de acuerdo en lo que respecta a esa visión aterradora, y sobre todo teniendo en cuenta que mis padres me comentaron en su momento que era tal y como ellos lo recordaban. Eso hace que todavía sea más impactante. Todos los actores están a un nivel inigualable, pero para mí, personalmente, debido a la imagen que tenía de él, fue Juan Diego, ya que lo recordaba de un programa infantil llamado La Casa del Reloj. Entonces, claro, supongo que el cambio de registro, ya te digo, de Juan Diego del programa de La Casa del Reloj a Los Santos Inocentes, pues evidentemente es un salto al abismo. Sigamos, estos días he ido viendo varias películas y series y a continuación voy a explicar 5 céntimos. Crawl, Infierno bajo el agua, y Mirrors, Reflejos. He visto casi seguidas estas dos muestras del talento de Mesía Aya. Las dos me han entretenido lo suficiente y me han dado varios momentos de perturbación. La primera, de la cual recuerdo el análisis de Javi, me gusta bastante esa prácticamente única localización en que se nos muestran unos alligator tamaño king size y que se mueven a sus anchas por la parte más baja de una casa estilo Florida. Se muestran como seres mucho más inteligentes que los humanos, a los que acechan, que se pasan toda la película tomando las peores decisiones que se les vienen a la cabeza. Respecto a la segunda, la de Mirrors, comentar que es un nuevo giro de tuerca a lo que se pudo ver ya en la lejana Poltergeist 3, con un par de momentos muy sabrosos y una tensión muy bien llevada. El problema que tiene es de argumento y eso hace que a partir de la media hora ya no te hagan gracia lo que va sucediendo. Aún así, Mesía Aya nos consigue llevar a una parte final más que interesante en la casa de la familia del protagonista y nos deja un final tuerceculos que al menos yo no me lo esperaba así. Luego habla de Los Crímenes del Valhalla y de Dead Wind. Son dos series policíacas nórdicas, una islandesa y otra de Finlandia, correctas y sirven un poco para desintoxicar del estilo yankee. Taken, serie de 2 temporadas que retoma el personaje de Liam Neeson de la trilogía Venganza y nos lo muestra más joven en sus inicios, trabajando en un grupo especial para resolver temas de terrorismo, secuestro y similares. El protagonista es Cliff Standen, al que conocimos como Rolo en la serie Vikingos, y cumple bien en el cometido de parecerse a Neeson y que tiene como jefa a una Jennifer Beals por la que no pasa el tiempo. Esos 80. No pasó ni ya. Dale, dale. Jack Ryan, muy parecido al anterior. 2 temporadas y también nos muestra a un joven Jack Ryan. Para mí destaca la manera de presentar los dos escenarios en los que se mueve. Siria en la primera temporada y Venezuela en la segunda temporada. Aunque al final acaba siendo todo lo mismo de siempre. En la segunda aparece Jordi Moyá haciendo de presidente de Venezuela. Ay, ay, ay. Permanezcan atentos que volveré pronto con más cosas. Pues bueno, esto es un poquito lo que nos han dejado en el libro de visitas los Sinoviencers. Joder. Jordi, si no fuera porque hay pandemia y confinamiento, diría que se están pegando auténticos empachos audiovisuales. Joder, tú dirás. Yo no... Así da gusto. A ver, estoy viendo cosas, pero no me puedo mover a esos niveles. No llegamos a ese nivel, tío. Deberían hacer ellos el programa en vez de nosotros. Y luego traigo un obituario. Hostia, me he enterado hoy, aunque es de hace 3 o 4 días... Y me ha impactado porque es un actor francés que yo lo tenía mucho más visto de lo que hubiera recordado de no ser por su obituario. Vale, estoy hablando del señor Philippe Nahon. A mí el nombre me suena un poco. Te ha de sonar mucho porque este señor ha trabajado en el cine francés de género, además de manera abundante, sobre todo con el señor Gaspar Noé y con el señor Aya. Uh-huh. Es el intérprete del personaje del carnicero en la trilogía de Gaspar Noé, compuesta por el corto Carne y los films Seúl contra tú y Irreversible. Uh-huh. Y también es el camionero de Alta Tensión. Bueno, ya está, ya Pero está. También salía en El Pacto de los Lobos, salía, si no me equivoco, en Calvert. Uh-huh. O sea, quiero decir que es un hombre que tiene, pues igual, unos 20 films y uh-huh. muchos de ellos dentro del registro del género. Thriller, género, terror. Y desgraciadamente ha fallecido a los 81 años. Ya arrastraba una enfermedad, pero una complicación debido al COVID-19 uh-huh. ha sido la que ha acabado con su vida. Vaya. Entonces, bueno, como precisamente es un actor que de una manera u otra ha salido bastante a menudo en sin audiencia. Es verdad. Pues qué menos que rendirle un recuerdo. Pues ahí está. La verdad es que hay que ser un poco cumplidor siempre que podemos en sí, el aspecto de los decesos y de las despedidas con currantes de, sobre todo, que se han que han metido mucho de su esfuerzo laboral y profesional en el cine de género, como es este caso. Así que despedimos a Philippe Nahon. Y bueno, pues esto sería un poco el tema del obituario. Uh-huh. Seguro que ha habido alguno más, pero tampoco he estado muy, muy al caso. Ya, ya, ya. Sí, sí, además es que no es agradable hablar de esto, porque además que no. Nosotros ya sabéis, la sin audiencia, que nos gusta o preferimos hablar de los actores y actrices cuando siguen vivos. Y joder, a veces pues eso, te da rabia pues no haberte ocupado de ellos en vida lo suficiente, ¿no? Así que bueno, ahí siempre andamos con las tareas al límite, porque la parca, la de la guadaña, corre más que nosotros, eso sí que es verdad. Sí, señor. Sí, además al límite, porque además Nahon era habitual que llevara a cabo personajes al límite, pero bien al límite. Ya te digo. Bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Prefieres irte de hoteles o prefieres ver qué pasaba con las juventudes hitlerianas en la Alemania nazi a través del prisma del señor Waikiki? Taika, yo lo tuteo. Oye, Taika, tío, o sea, he visto demasiadas cosas tuyas esta puta semana. O sea, vamos a hablar de Taika porque si te digo la verdad, Jordi, me está monopolizando el cerebro desde el sábado por la noche y estamos ya miércoles, así que yo creo que vamos a hacer primero a Taika y después ya iremos viendo si nos vamos a de hoteles, que también me apetece bastante porque es una, a mí me gusta visitar lugares ahí que no son especialmente bonitos pero que tienen una historia guapa detrás, como es algún que otro hotel que vamos a comentar hoy. Pero vamos con Jojo y ese Jojo sí. Rabbit. Pues Taika Waititi nos trae una adaptación de una novela de Christine Leunens. Sí. Que además yo no he tenido el gusto de leer la novela, pero veo que él la ha aderezado con muchas cosas de su cosecha. Sí. Y han conseguido dar una vuelta de tuerca a una película bastante especial. Sí, porque además, y que sirva esto de como de introducción, ¿no? Pues esta novela, este libro que se llama Cajun Skies, o como carajo se pronuncie, por lo visto se ve que, yo por lo que he leído por ahí uh-huh. en la web y en reseñas de la novela, tiene un tono mucho más oscuro que lo que quizás puede tener la historia que nos cuenta Waititi, perdón, y realmente pues lo que ha hecho Taika pues es, digamos, pues eso, tenerla como base inspiracional, pillar detalles que le han resultado interesantes, y luego él pues se ha montado la película por su lado, podríamos decir, ¿no? Sí, correcto. Es curioso lo que pasa con Taika, que es que esa K en el nombre nos hace que en vez de Waititi le digamos Waikiki. Yo lo digo constantemente. Si es que a mí también me pasa, o sea, no dominamos el samoano y estamos en un problema. Es Waititi. Sí, sí, sí. Taika, la K primero y las dos T después. Me ha pasado a mí primero y así después. Yo supongo que lo de Waikiki con cada mal dicho es porque nos recuerda a algún nombre de cóctel ochentero o alguna vaina así. Supongo, de, rollo, de rollo de corrupción en Miami o alguna cosa así de estas, tío, no sé. Pues bueno, la película lo que nos plantea es la niñez de un chaval que entra en las juventudes hitlerianas. Sí, señor. Y cómo percibe él el mundo. Es un chaval pues con mucha imaginación, la verdad, y que además pues de alguna manera él, es que no sé si decirlo, es un spoiler, pero sale desde el minuto uno, ¿se puede decir? Bueno, quizás podemos decir que simplemente tiene un amigo imaginario. Tiene un amigo imaginario, correcto. Y ya está, ¿no? Y lo dejamos ahí. Entonces, la relación con este amigo imaginario, pues también le hace de alguna manera alimentarse de ese nazismo en boga que en Alemania corrió como la pólvora, uh-huh. Y que precisamente por eso el señor Waititi elige un tema de los Beatles para en alemán, para empezar, sí, la película, porque de alguna manera él quiere comparar el fervor de la población alemana hacia el nazismo con el fervor que despertaban en los años 60 los Beatles con sus fans. Sí, eso y haciendo un poco de arqueología sonora, como explicábamos al principio, porque... Sí, porque los... grabaron también este tema en alemán. Claro, claro, recordemos que en una época, sobre todo primeriza de su andadura musical, los Beatles anduvieron orbitando por Hamburgo, creo recordar. Entonces, de esa época alemana es de donde salen pues este tipo de grabaciones que Taika pues ha aprovechado, como tú muy bien dices, convenientemente, aparte para hacer una vinculación sonora con el público, porque es una canción muy conocida de los Beatles, y te choca que les oigas cantar en alemán, evidentemente, es un pequeño choque que ocurre al principio de la película, pero aparte también pues sirve, pues lo que tú dices también, para hacer esa metáfora símil a través de los ojos de un niño de 10 años, que evidentemente pues está, como cualquier niño se encandilaría, con pues un líder fuerte, con una gente que exhorta al patriotismo y que exhorta un poco pues a la figura del Führer y a la de la gran Alemania que consiguió vender en aquel tiempo Adolf Hitler. Y son con estos ojos de niño de 10 años con los que Taika nos va a narrar un poco cómo el nazismo pierde poder al final de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial, y acaba siendo vencido por los aliados, ¿no? Que es un poco lo que nos cuenta un poco la historia de Jojo Rabbit, pero con esos ojos de niño de 10 años que... Todo Feliciano empieza la película yendo al campamento de fin de semana especial de las juventudes hitlerianas. Correcto, sí. Además, también nos va a dar la visión desde ese prisma infantil de cómo veían las juventudes hitlerianas a los judíos, ¿no? Porque les metían una idea de los judíos de que prácticamente eran demonios, porque olían azufre y con cola y con cuernos. Cuernos, o sea, sí, o sea, espectacular. Sí, sí. Y en ese sentido, toda la película, con un tono de parodia, no deja de tener una base absolutamente seria y absolutamente crítica con el nazismo. Porque ha habido mucha gente que ha querido ver como esa parodia en algunos momentos parecía que pudiera crear simpatías hacia el nazismo, ¿no? Sí, o dulcificarlo en su defecto. O dulcificarlo, uh-huh. Y de ninguna manera, o sea, además la película, que empieza en un tono muy de parodia, a medida que va transcurriendo el metraje, cada vez se va convirtiendo en algo mucho más serio. Leía por algún lado, en alguna crítica, que hay un personaje que empieza como un payaso, uh-huh. Los payasos a veces se vuelven patéticos, y finalmente terroríficos. Me parece una visualización, no de todos los payasos, pero sí de algunos payasos. O de alguno que sale en esta película. Y concretamente del clown que sale en esta película, que creo que esa transición está perfectamente descrita, ¿no? De payaso a patético y aterrorífico. Sí, y además que no nos haga daño o no les haga daño reconocer que Hitler llegó al poder con el apoyo del pueblo alemán. O sea, Hitler no dio un golpe de Estado, ganó y se puso en muy buena posición en varias elecciones democráticas. Me refiero que el encandilamiento que Jojo, el protagonista de la película, tiene respecto a la figura del Führer, era compartido por un montón de compatriotas suyos y que además no eran niños, que no eran tan inocentes o tan encandilables, ¿sabes? Entonces, esa parte también a mí me parece que queda muy patente en la película, y el que no la quiera ver, pues quizás se ha quedado un poco en la superficie, ¿no? Que pueda criticar que los nazis puedan resultar en cierta manera simpáticos de alguna forma, cuando es al revés, ¿no? Correcto. No solamente eso, en la Alemania nazi seguro que había muchos alemanes en el ejército alemán que tenían unos valores humanos completamente normales y funcionales. O sea, la gente, cuando en tiempos de guerra le toca estar en un bando, se adapta a lo que le hacen adaptarse, ni más ni menos. Está claro. Y muchas veces Jordi piensa que el tipo de reclutamientos que ocurren en épocas de conflicto son forzosos. O sea, que o te incorporas a filas o te consideran desertor. Entonces, cuidado con hablar muy ligeramente de según qué situaciones cuando la gente pues las ve como muy de lejos, ¿no? Cuando no les ha tocado de cerca y no les ha, digamos, pues hecho ver un poco las orejas al lobo, ¿no? Que también es interesante. Así es. Y bueno, tampoco quiero contar muchas más cosas de la película, porque la historia pues va cogiendo fuerza, con bastantes sorpresas que no te esperas, y sí, yo creo que lo mejor es descubrirla, dejarte llevar por la película, que te sorprenda o no, pero sobre todo, cuanto menos sepas de la trama, mejor. Claro. Porque yo creo que la película se va desarrollando de una manera que es muy interesante irla descubriendo sabiendo lo mínimo posible. Cosa que también voy a recomendar para la película de Hotel Artemis después. Uh-huh. Porque yo me acerqué a Hotel Artemis también sin tener ni puta idea de que iba, y me llevé una sorpresa absolutamente enorme. Ahora, pues, pero eso será luego. Me alegro porque casi creo que es una sorpresa parecida a la que me llevé yo, y después pues te quise un poco así hacer partícipe, ¿no?, de esa sorpresa. Aunque no sabía si contigo iba a funcionar, Jordi. Tenía mis dudas, no lo sé. Pues el señor Waititi muy inteligentemente se ha rodeado de un elenco para mí excepcional, y que en la película están todos brillantes. Tanto los actores y actrices infantiles como los actores y actrices ya adultos, y cada uno en su papel. O sea, yo realmente me he quedado impresionado con el cast infantil. Me parece que Roman Griffin Davis, que es quien hace Jojo, uh-huh, está brillante. Sí, y además el chaval debuta, es su primera película. Debuta, es increíble. Es así. La Thomasin McKenzie, que es Elsa, un personaje que sale nuevo, también me parece que está brillante, sobre todo un de menos a más, porque al principio, cuando empieza a salir, pues es un personaje un poco átono, que no, pero va cobrando fuerza y se va ganando la película de una manera brutal. Sí. Luego hay otro. Y además es que el personaje de Elsa, el que interpreta esta actriz neozelandesa, la señorita Mackenzie, es uno de los personajes que más carga y un papel más agreste le ha tocado, digamos, interpretar en la película. O sea, que es una joven, es una chica adolescente, pero, hostia, la responsabilidad en la trama y la seriedad que tiene el calado de su personaje contrasta incluso con algunos de otros adultos que son, pues, meros personajes un poco cómicos, ¿no?, también. Sí. También hablaremos de esos personajes, uh-huh, de alivio cómico. Sí, señor. Luego otro de los actores infantiles que a mí me ha agradado muchísimo, por favor, por su visión del mundo, es Archie Yates, que hace el personaje de Yorkie, que es el mejor amigo de Jojo Rabbit, y me ha parecido sublime. O sea, es un niño que todo lo acepta como le viene, y cuando su amigo Jojo le va descubriendo secretos y tal, que en cualquier otro caso podría decir, hostia, pues ahora, ¿cuál va a ser la actitud? La actitud del chaval es preocuparse por lo que vendrá después y asumirlo y vivir la vida en el momento que le toca. Un tío, o sea, pragmático, me ha parecido, ¿no? Absolutamente pragmático, sí, es la mejor definición del personaje de Yorkie. Y de alguna manera entrañable también, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Además, este chavalín, que es, pues es amigo íntimo del Yo-Yo, pues tendrá también otros 10 años o así. Es un poco regordete así, con sus gafitas y con tal. Con sus gafitas. Pero el tío, hay alguna escena en la parte del final que tiene que ponerse un poco duro por la situación. Y, hostia, se pone duro el tío y, aparte, suelta algunas frases que realmente, pues, si no fueran spoilers, las podríamos enmarcar porque, sobre todo, algunas del final de la película, pues, son como súper destacadas, como resumen de la película y un poco del episodio histórico que está retratando la película, ¿no? Pues sí, sí, sí, así es. Luego en el reparto tenemos, pues ya en los actores adultos, sí, actores y actrices que desempeñan un papel importante en la trama, que tienen su vis cómica, pero un trasfondo realmente pues dramático, ¿no? Sí, cabroncete. Estamos hablando del personaje de la madre de Yo-Yo, que es Scarlett Johansson. Uh-huh. Creo que está muy bien, está comedida, está contenida, pero está encantadora y hace una función, creo que primordial, en la película. Y luego el señor Sam Rockwell, que para mí hace un papelón con mayúsculas, me parece brillante. Otro una vez más. Uh-huh. O sea, es bueno, es protagonista algunas veces, pero habitualmente lo tienen como secundario y es de esos secundarios de lujo que te roban la función absolutamente. O sea, sí, me parece brutal. Podríamos que decir que en el reparto hace dúo con Alfie Allen, ¿no? También. Sí, sí, señor. Aunque Alfie Allen sí, está más comedido, hay que decirlo. Sí, Alfie Allen está más comedido. De alguna manera también le descarga muchas veces una especie de alivio cómico porque son una pareja bastante especial, uh-huh, Sam Rockwell y Alfie Allen. Sí, sui generis. Sui generis, sí. Y se ven complementados con otros personajes que van saliendo de manera recurrente, normalmente también para alivios cómicos, como la Rebel Wilson, sí, señor, que es la Fräulein Ram. Me parece brutal Stephen Merchant. Este señor hay que subrayarlo, ¿sabes? Porque tú te acuerdas de Logan, de la película de Logan, de Wolverine, de ese Logan crepuscular. ¿Te acuerdas de Caliban? En la película, sí, pues era este caballero, era el señor Stephen Merchant, que claro, con el maquillaje y con la caracterización de Caliban en el universo de los X-Men y X-Women, quizás pues está un poco irreconocible, pero aquí podríamos decir que el papel que hace Merchant en esta función, podríamos decir que es uno de los más terroríficos que hay en la función. Sí, sí, no, absolutamente terrorífico, pero sin perder esa vis cómica, uh-huh, que él mucha gente lo conoce por la serie The Office. También, si no me, sí, señor. Me equivoco, en Registro de Comedia. Entonces, es un personaje de estos que, aun teniendo un pozo gracioso, es absolutamente terrorífico. No, y también ya lo has dicho, el papel ¿no que has le toca también es no, que claro, es ya en concepto terrorífico. Sí, sí, sí. En este sentido, por eso la globalidad del reparto me parece brillante. O sea, cada uno en su papel, en su cometido, en el desempeño que tiene en la función, me parece que el señor Waititi, pues, reservándose además un papel actoral para él también, sí, donde yo lo encuentro que está genial. Hay gente que dice que está sobreactuado. Yo encuentro que para vamos nada, a decir que es el papel polémico de la función también, ¿no? Sí. ¿Quizás? Bueno, pero pues, si guioniza él y dirige él y se da un papel, pues evidentemente si hay alguna polémica, pues se la come él, ¿no? No, está claro. Y yo, a ver, o sea, respecto a la polémica y respecto a cómo él interpreta este personaje, vamos a decir, históricamente interesado en la función. Vamos a decir que es el amigo imaginario de Yo-Yo, no vamos a decir nada más, ya hemos dicho demasiado, pero joder, que es un enfoque de ese personaje histórico que dices, carajo, o sea, chapó, porque estás poniendo la lectura de los ojos del niño de 10 años al lado de la cuestión histórica, y eso al final pues acaba siendo demoledor, ¿no? Porque Yo-Yo va también evolucionando a lo largo de la historia. Correcto. Y, joder, y la relación con su amigo imaginario pues también va evolucionando. Entonces, no sé, tío, o sea, evidentemente es un papel el de Taika interpretando en esta película, pues desfasado, pero es que yo creo que la situación requiere una interpretación un poco desfasada. Absolutamente, porque además es la visión imaginaria que tiene ese niño de ese personaje. Sí, señor. Con lo cual, es que claro, quien quiera buscarle cualquier verosimilitud con el personaje histórico está errando absolutamente. Claro, claro. Y además es que me parece, a nivel de guión, independientemente de cómo es el libro, pues un recurso narrativo genial para contar lo que nos está contando. Porque imagínate la película, Jordi, sin el amigo imaginario de Yo-Yo. No, no. O sea, se quedaría coja, manca y no sé, y le faltaría algo, además, algo más, ¿no? La gente que ha leído el libro dice que es un recurso narrativo que se ha inventado el señor Waititi. Por eso lo digo, que es exclusivo, o sea, de la película. En la novela no esperéis encontraros este amigo imaginario de Yo-Yo, uh-huh, porque no sale. Entonces, bueno, pues a mí me parece brillante. Pero es que además, el señor Waititi encima tiene un vestuario, un diseño de producción, un musicote de mano, aparte de estos éxitos de la música pop, ya veremos el que será la función, grabados en alemán, que me parecen brillantes. Además tiene un score del señor Michael Giacchino, que me parece también brillante, que acompaña la película de una manera brutal. Muy de época, ¿verdad? Muy de época, sí, sí. Una fotografía de Mihai Malaimar Jr., que bueno, está perfecta con ese diseño de producción, ese vestuario, esa ambientación. Todo transcurre realmente en un pueblo alemán, sí, pero está todo perfectamente recreado y machembrado para que la función vaya transcurriendo sin chirriar en ningún momento. Yo no sé, me parece que no creo que sea una película con un presupuesto excesivamente alto, y me parece que le han sacado un provecho brutal a los medios de los que han dispuesto. Sí, o sea, complementar tu comentario con el dato de que la peli está prácticamente toda rodada en localizaciones de la República Checa, que dentro de lo que cabe está cerquita de Alemania, y la geografía, los bosques, los pueblos, pues igual también pueden tener un cierto símil. La película, eso sí, está rodada en inglés, aunque algunos personajes tienen un acento alemán muy marcado. Y eso no quita que la inmersión en la Alemania de aquella época sea total, a pesar del idioma, porque toda la cartelería que hay en las calles, en las carteles indicativos de las carreteras, todo es súper alemán y todo está en alemán, a pesar de que los actores y actrices pues hablan en inglés. Eso por un lado. Y por otro, Jordi, también, pues que yo he estado mirando y hay gente que se preocupa, por ejemplo, de los coches que salen en las películas de época o de algún periodo histórico. Uh-huh. Y pues el señor Taika Waititi pues ha buscado modelos de coches que existían en esos años 40, de principios de los años 40 del siglo XX, en la Alemania en guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a que está ese nivel, están cuidados los detalles. Hay momentos que, vamos a decir, también existen en la película, momentos bélicos, y en esos momentos bélicos también se ha cuidado un poco pues esa estética, esos aficionados a las armas y a los vehículos de guerra, que siempre están en las películas atentos, rollo francotirador, para señalar al que no ha cumplido con el rigor histórico. Aquí, en esta ocasión, creo que han dado su beneplácito a la recreación histórica de los momentos bélicos que hay en la peli, que hay algunos que además, sobre todo, hay una escena, voy a decir, Jordi, vamos a decir que a cámara lenta, que es una de esas escenas que se podrían catalogar como de la poesía de la destrucción, ¿no? Que a veces es un recurso que se usa en el cine, ¿no? Cuando hay una escena que es muy chunga, pero que se rueda de una forma, vamos a decir, cuasi poética, ¿no? A pesar de ser violencia y destrucción en todo su en todo su espesor, y yo qué sé, pues esto también lo tenemos en Jojo Rabbit. Yo lo que sí que creo, Jordi, que de que a la gente le debe quedar claro es que, conociendo un poco la trayectoria, que ya empieza a ser un poco dilatada, del señor Taika, yo también me gustaría, pues eso, aseverar que, aquí lo que hace este hombre es hacernos otra demostración de lo versátil que es este tipo a la hora de adaptar su forma de humor. Él tiene un tipo de humor en concreto y sí, lo puede aplicar pues a cualquier tipo de contexto. O sea, eso nos lo ha ido demostrando con el tiempo. Puede coger y adaptarlo a un reality de vampiros. Lo puede adaptar a los superhéroes de Marvel. Ahora se mete con el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Y además, pues eso, además con estilo, con rigor histórico. Y joder, que es que el recurso también, pues, del niño de 10 años, para dar ese enfoque inocentón un poco a la dura historia que está ocurriendo de verdad, pues es de aplaudir. Y además, siempre y cuando el tipo no deja de meter el diente, y ya sea con la parte dramática del final o ya sea con ese humor muy negro que va destilándose a lo largo de las escenas, y que además, pues, ese humor negro lo que hace es poner un poco de manifiesto esa, vamos a llamar, ceguera histórica, ¿no?, que padecieron muchos alemanes y alemanas en la época en la que Hitler estuvo en el poder, ¿no?, que es un poco, pues, el concepto que más se critica de fondo, conceptualmente, en Jojo Rabbit. Si te parece. A mí me parece que nos lleva de viaje, y en ese viaje, en 90 o 90 y pico minutos que dura la película, nos hace transitar por la diversión, por el drama, por la ternura, por el horror. Y lo hace de una manera, yo creo, que muy compensada. Y para mí, por ejemplo, la alegoría que tiene la película con los zapatos. Buah. Y la representación del hecho de saberse abrochar los cordones o no, y cómo, de alguna manera, un elemento tan usual, tan común, uh-huh, y al que no le prestamos atención, de alguna manera lo convierte en un tránsito de una vida, de un pasar de niño a adolescente y de abrir la mente de alguna manera, ¿no? Sí, sí, de aprender, al fin y al cabo. De aprender, un aprendizaje, sí, señor. Pues, joder, que no sé si hemos demostrado ya que nos ha gustado bastante, ¿no?, podríamos decir, sí, la película. Ya me la habían recomendado mucho, he tardado un poco en verla, pero a mí me ha valido la pena. Además, hay gente que la está destrozando. Uh-huh. Por quererla comparar con La vida es bella. O sea, es que, a ver, pero ¿por qué tenemos que compararla con La vida es bella? Porque ya sale también un niño. Ya, y está en la guerra también, y eso. Pues también está en la guerra, porque, a ver, cada película es independiente. La vida es bella la puedes querer por ser La vida es bella, y Jojo Rabbit la puedes querer por ser Jojo Rabbit. Es que no hace falta denostar algo porque haya habido algo anterior que te suena, que puede recordarte y que te ha gustado más. Oye, no sé. Ya. Estamos en una época que con el auge de las redes sociales y de la comunicación y de la globalización, parece que a la gente le guste destrozar todo aquello que no casa con sus ideales, ¿no? Con su manera de ver la vida. Con sus ideales de cortas miras, podría decir. Bueno, no, porque entonces seríamos nosotros como ellos. Bueno, ¿entiendes? No, sus ideas de cortas miras, que hagan lo que quieran, pero que no hace falta destrozar lo que ha hecho otro. O sea, si lo que hace un creador no te interesa o no te gusta, o sea, critica si quieres, y más si has pagado una entrada, que no todo el mundo la ha pagado, ¿eh?, que luego, uh-huh, está el que la hace las cosas por la patilla y encima se queja. Sí, sí, sí. Sino encima, pues tienes que denostarlo, tienes que crucificar a quien puedas y hacer campaña, porque es que parece que ahora la gente necesita casito, ¿no? Lo que llaman el casito, entre comillas. Ya. Hostia, y parece que solo sea el casito se busque a base de negatividad. Sí, de trolear, ¿no? Un poco de... Correcto, o sea, bastante dura está la vida, sí, tal como la tenemos ahora y más en estos momentos, para que la gente destroce todo lo que pilla. Sí, y aparte, Jordi, pues está el tema de ese mal que también aqueja a la humanidad en este siglo XXI, que es que a ver cuando pase el virus, a ver si lo empezamos a analizar, porque es igual un mal menos importante, pero está más extendido, que es el pielfinismo, ¿no? No sé si lo definiría bien, pero es una afección que afecta a la gente y que se le la piel de grosor normal se queda de grosor fino, ¿no? Y se sienten como atacados o violentados o vulnerados por cualquier cosa que ocurra a su alrededor. Es como el cogérsela con papel de fumarismo. Exacto. Esa era una enfermedad del siglo XX y el pielfinismo es un poco del siglo XXI, ¿no? Igual. Pues sí, no, es una cosa... Bueno, en fin. Pues nada, quien quiera seguir destrozando que destroce, sí. Pero a mí me ha gustado y yo me lo he pasado muy bien y yo la recomendaría. La recomendamos desde Sin Audiencia con mucha fuerza. No os dejéis un poco pues embaucar por esa gente que dice que se pinta el nazismo como si fuera naïf, como si fuera un campo de flores, porque no es así, es simplemente un recurso narrativo para el que lo quiera entender. La dureza está ahí, la crudeza está ahí y las consecuencias nefastas también. Solo tienes que acabar de ver la puñetera película para darte cuenta de ello. Quizás los que critican eso de la peli quizás no llegaron al final o a la segunda mitad, no lo sé. Y que tampoco hagáis caso a esos haters estadounidenses que la critican mucho también, porque no es, digamos, rigurosa históricamente hablando, cuando de por sí la película se empieza a narrar con un amigo imaginario que tiene un niño. O sea, vamos a poner cada cosa en su lugar y vamos a aceptar los juegos que nos proponen los directores y los guionistas si queremos participar, si no, no participamos y ya está. Que es que hay gente que igual pues lo que debería hacer es, pues vale, hay un amigo imaginario, no participo porque a mí solo me gustan las pelis de judíos sufrientes y de nazis que parecen demonios. Ya está. No sé. Pues sí, en fin. Para mí un director con mucho talento, que le auguro una gran carrera, y si alguien se tiene que ofender porque un neozelandés de origen, si no me equivoco, maorí, con lo cual ni siquiera es de raza blanca, de filiación claramente judía, como él mismo ha reconocido, piensan que ha hecho una apología del nazismo, pues yo creo que deben revisar su brújula, porque están desorientados, opiniones. Están desorientados. Un poquito. Pues bueno, vaya pues tela. Con esto veo que hemos coincidido bastante en nuestra visión de Jojo Rabbit, y no sé por qué me parece que vamos a coincidir bastante también en la de Hotel Artemis. ¿Es posible? Pues podría ser, pero ya te he adelantado antes, Jordi, que yo no tenía todas conmigo, porque es Hotel Artemis es una película de esas de 2018 que pasó sin hacer ruido, que no vino a ningún festival que yo recuerde, que incluso tiene mimbres para ser una película estrenable en los cines comerciales, como cualquier otra en su rango de películas veraniegas y con entretenimiento un poco ligero, vamos a decir, aunque también tiene su parte un poco profunda si se la queremos buscar. Y, joder, el Hotel Artemis está dirigida por Drew Pearse. Drew Pearse es un tipo que escribe más que dirige. De hecho, esta creo que ha sido una de sus primeros registros como director. Lo que pasa es que, claro, es un tipo que... Me parece que la segunda como director. La segunda, sí, o la primera, ya te digo. Y el tipo, pues es que igual pues nos suena más por guionizar y producir Iron Man 3 o Misión Imposible. Perdona, tenía razón, porque el 2014 era un corto, no era vale. Largo. Guay. Pero la cuestión es eso, es que Drew Pearse es un tío con ideotas que participa incluso de producciones con mucho parné, y aquí pues él se ha hecho un poco su, vamos a llamar pues una especie de Juan Palomo. Y lo que tenemos aquí pues es, lo primero, para mí es una película también sorprendente, Hotel Artemis. Yo había leído cuatro líneas de la peli, pero no esperaba ni mucho menos que iba a ser como es realmente la película. Es una, empieza con una premisa que podríamos decir que entronca casualmente con una conocida franquicia de acción, pero de la que es independiente, y además juega en un terreno que es totalmente sin audiencero. Lo de la El entronque casual con la franquicia de acción, si quieres, Jordi, lo comentamos al final después de haber hablado de todo lo demás de la película. ¿Te parece o qué? Sí, no, pero además es que yo no sé si desvelar mucho o poco de la película, porque a mí me ha sorprendido, porque yo me esperaba cualquier otra cosa menos de lo que ha ido la película. O sea, no sabía lo que iba a ver y bueno, pues me esperaba cualquier cosa, no sé, como... quizá algo del tipo Malos Tiempos en el Royal, que habías hablado la semana pasada, hace dos semanas, me acuerdo, algo de este tipo, y a mí me ha sorprendido absolutamente. Yo entiendo también que a esta película le haya podido hacer daño la comparación con... esa franquicia de la que hablamos. Con esa franquicia de tres películas. No voy a decir, porque entonces desvelaría todo lo que es Hotel Artemis, entonces evidentemente... voy a callarme, pero yo creo que esa comparación es la que le ha hecho daño, o la que ha utilizado la gente como crítica hacia la película, y yo no creo que tenga que ser una crítica. Es una historia diferente, independiente, que tiene elementos comunes y que tiene a lo mejor bastantes clichés del cine de acción y de este tipo de cine, pero por tener esos clichés y por tener un argumento que a lo mejor no es lo más original que te puedas echar a la cara, oye, no deja de ser una película interesante, bien llevada y con un reparto más que interesante. Sí, entonces pasamos de decir sinopsis, ¿te parece? ¿O qué? Yo es que, si te digo la verdad, estaba releyendo mi sinopsis y tal, y claro, igual tú esperas que contemos menos de la película. Yo me adapto, ¿eh? A ver, yo es que, claro, igual me ha gustado más por ir sin saber nada de la película, vale. Pero claro, evidentemente esto es un programa de radio y tenemos que contar cosas. Sí. Claro, no podemos decir, oye, hemos visto Hotel Artemis, está bien, pero no decimos nada de lo que va la película. Hombre, podemos decir mínimamente que pasa en Los Ángeles, sí, que en pasa un futuro próximo distópico, en el 2028. Dentro de 8 añitos, de nada, sí. Sí, o sea, donde ya hay ciertos avances tecnológicos, pero tampoco estamos en un futuro con coches voladores y, bueno, que no es El Quinto Elemento ni es Blade Runner, ¿vale? Tenemos gadgets, pero un poco, y además hay ciencia ficción y hay tecnología en la película, pero yo la denomino de esa tecnología sucia, de tecnología reciclada, ¿no? Que se ve como que ya ha pasado por varias manos, a pesar de ser un adelanto respecto al momento real en el que vivimos, pero que en la película se muestra como que ya está viejo, ¿no? A pesar de ser avanzado para nosotros. Correcto, o sea, un poco en la línea de Repo Men, si te acuerdas. De Repo Men, si te acuerdas también de Elysium, de los recicladores, sí, de tecnología, va un poco por ese rollete. Sí. Por ese rollo, sí. Sí, señor. Podría ser algo así. A ver, la película no es que sea ciencia ficción. Tiene sus pero toques. Pero tiene sus toques, correcto, sí, me parece bien definirlo así. Drew Pearce, aparte de la dirección, se hace cargo también del guión. Uh-huh. Tenemos música de Cliff Martínez, que acompaña bien. Sí, y bueno, el director de fotografía es un tal Chun Chun Hon, que no tengo el placer de conocerle. Y debo decir que bueno, dentro de la premisa, que hay un hotel bastante particular. Sí, que es el hotel del título. El Hotel Artemis, con eso no estamos haciendo ningún spoiler. Sí, donde va la gente, pues no a hacer vacaciones, sino a otros menesteres, vamos a decir. Correcto, donde va gente que no puede acudir a los cauces ordinarios para hospedarse cuando está acuciado de algún problema. Sí, señor. No vamos a decir qué tipo de problema. Yo creo que ya lo has definido bastante y no le vamos a meter ni una palabra más, porque yo hubiera hecho 20 spoilers si hubiera dicho cómo lo tenía apuntado yo en mi chuleta. También hay que decir que en este futuro próximo en el que se sitúa Hotel Artemis, Los Ángeles está hecho polvo, o sea, estamos en casi en un periodo de pre-revolución o de un periodo predistópico, porque al comienzo de la película la ciudad está llena de disturbios en los que la gente que reclama el agua. Exacto, que están provocados porque el suministro de agua en Los Ángeles está privatizado y la empresa privada que gestiona este servicio, que debería ser público, pues ha cerrado los grifos a la parte más pobre de la ciudad. Aparte correcto. De eso, también está privatizada la policía y la seguridad de la ciudad, entonces los cuerpos de mercenarios que en teoría deberían ser policías públicos, pues hacen y deshacen en la calle con los manifestantes en favor de las corporaciones, como además les da la puta gana. Me refiero que en ese aspecto tenemos un marco, vamos a decir, histórico-conceptual bastante revolucionario, revuelto y con un futuro bastante, pues, que va hacia la distopía a pasos agigantados, y en ese marco se produce un poco la acción que ocurre en el Hotel Artemis con esta ocupación de hotel que tiene tan especial, y en la que pues tenemos a una gerente en el hotel. Eso sí que lo podemos decir, ¿no? Sí, eso lo podemos decir. Hay una gerente especial que tiene también un nombre especial que no lo vamos a decir, y que está interpretada por la grandiosísima Jodie Foster, que hacía pues unas cuantos años que yo no la veía de largo en una película, y carajo, o sea, es que estoy pensando hasta que igual la última vez que la vi en una peli que al menos yo recuerde, pues igual fue Elysium, que ya hemos comentado, ¿no? Que también tenía un papel ahí interesante. Y en este hotel, como está dedicado a un tipo de actividad que no es la habitual en un hotel, pues vamos a decir que también hay unas reglas. Y la noche en la que transcurre la película, porque además es el Hotel Artemis, es la típica película que transcurre totalmente en una sola noche y ya está, pues esa noche la gerente del hotel, nuestra querida Jodie Foster, se debe de enfrentar a un dilema, porque se presenta un conflicto en la puerta del hotel y ella va a tener que elegir si quebrantar o no quebrantar las leyes que rigen en este hotel. Yo creo que sí, así... No, todo además acuciado, uh-huh, porque puede recibir la visita del gerente, no, del dueño. Del dueño, del jefazo. Del establecimiento, que ha tenido una emergencia, y esa misma noche que ella quebranta las reglas o no, también va a acudir al hotel. Vamos, Aparte el hotel va a tener sus parroquianos. Claro. Y esos parroquianos, algunos viejos conocidos, otros absolutos desconocidos, uh-huh, también van a tener influencia en la trama y en el devenir de la película. Decir que, claro, un hotel que puede presentar algún tipo de conflicto, más si por el tipo de gente que acude a él, y además porque ya decimos que son gente que no puede acudir a otros sitios, y entonces, uh-huh, pueden generar conflictos, necesita alguien que vele por la seguridad de ese hotel. Y ahí, apoyando a la gerencia, a la señora, uh-huh, Jodie Foster, sí, señor, tenemos al señor Dave Bautista. Que es, digamos, la mano derecha de la gerente. Es la mano derecha, es un, sí, poco, le sirve un poco para un roto y para un descosido. Ahí está. Le hace de cajón desastre, y igual le hace el mantenimiento del cartel del hotel, que le coge y le echa a la calle a alguien que, sí, pone que orden, no paga, claro, que no paga, porque además es como una póliza el acceso a este hotel. Has de pagar una especie de seguro anual, sí, una cuota que te cubre el poder utilizar los servicios cuando te sea necesario. Si no pagas esa cuota, no tienes acceso. Entonces, evidentemente, pues te echan a la calle. Ahí está. No eres socio del Hotel, sí, Artemis. Además, Dave Bautista, este sí que lo vamos a decir, como no tiene spoiler el nombre, vamos a decirle que, como es un tío grande, en Hotel Artemis le han asignado el papel de Everest. Everest lo llaman. Sí, señor. Bien traído y bien llevado. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, la función la complementan unos cuantos nombres, wow, más que interesantes. Sí, sí, tenemos, sí, sí, al señor Sterling K. Brown, que es uno de los protagonistas, sí, a Sofía Boutella, uh-huh, tenemos por ahí al señor Jeff Goldblum, que aparece hacia el final, pero aparece. Terrible, sí, señor. Tenemos al señor Zachary Quinto, uh-huh, también, que también aparece hacia el final de la película, y bueno, y otros nombres por allí que hacen que la función pues tenga un elenco, yo creo que bastante destacado. Sí, sí, la película se mueve en parámetros bastante corales. Evidentemente, pues Jodie Foster es la protagonista, pero a nivel de desarrollo, digamos, actoral después, casi el resto van un poco todos parejos, todas parejas, ¿no? Parece, Jordi, ¿o qué? Sí, y además quiero decir que dentro de este elenco, pues... con gente como Sofía Boutella o gente como el de Bautista, podéis haceros a la idea de que las escenas de acción están bien resueltas. Sí. Son escenas de acción bien coreografiadas, bien resueltas. La película, aunque a nivel de guión ya he dicho al principio que caen algunos tópicos y que tampoco te esperes giros de guión ni algo muy elaborado, la historia es absolutamente funcional, entretenida. Uh-huh. Y una película, yo creo que para los tiempos que corren, me llama mucho la atención lo desapercibida, como bien decías, que pasó en su día, hace un par de años. Sí, porque, que incluso yo la dejé pasar sin darme cuenta. Claro, es que nos tragamos bodrios. Sí, sí, sí. Mucho peores, con muchas más ínfulas y que tienen un estreno a nivel comercial del copón. Debo decir que el señor Cola Blanca ya me dijo en su día que me la tenía que mirar, que valía la pena, ¿eh? Uh-huh, la tenía ahí en stand-by. O sea, guapo, que guapo. Aquí quiero darle un besito a Cola Blanca y decir que él ya avisó que era una película que valía la pena verla. Sí. En ese sentido, pues, bueno, oye, creo que tiene suspense, entretenimiento, intriga suficiente para pasar una tarde más que agradable. Sí. Y bueno, tampoco es un peliculón, pero yo creo que cumple su función perfectamente, que vale la pena. Uh-huh. Yo es que además le veo, igual que tú le ves a otros títulos, también un enfoque, vamos a llamarlo, comiquero. Igual es una obviedad, pero yo esta peli también la veo muy de novela gráfica. Una novela gráfica con de un futuro próximo, con tipos oscuros, con ese hotel especial, con esos disturbios en la calle, esa tensión que hay dentro del hotel. Vamos a decir también que es una película en la que abunda más el suspense criminal que la acción, que tiene la acción cuando tiene que tenerla, pero que hay mucho metraje de la peli que es puro suspense dentro de la trama. Y todo eso también, además, pues aderezado igual, pues con una, vamos a llamarlo, igual que la tecnología de la que hemos hablado antes, pues una estética bastante de futuro guarrete, ¿no? Estética sucia y iluminación decadente. La película no deja de transcurrir durante una sola noche, y entonces, claro, la iluminación es siempre está viciada, ¿no? Un poco con los cortes o apagones de luz que hay en la ciudad, con los aparatos automáticos para rollo generador para volver a poner la luz en marcha. Y luego también, pues, vamos a decir que la funcionalidad de los personajes está pensada hacia un final en el que, digamos, pues va a haber mucho sabor, vamos a decirlo, ¿no? Que aunque en el grueso del metraje abunda el suspense, cuando llega a la parte final, el suspense pega un petardazo, vamos a decir, ¿no? Sí, es que de alguna manera hay pasajes de la película que parece un noir, que parece cine negro. Totalmente. De detectives, sin haber detectives y sin ser cine negro. Exacto. Pero tienes de alguna manera los prototipos de la femme fatale, de, ¿no? Sí, sí, sí. Del viejo conocido de esa femme fatale, del sobrado gilipollas que va de chulo y de perdonavidas. Claro. y abarca más de lo que puede, un poco en ese sentido. El hijo de papá también. El hijo de papá, nunca mejor dicho. que son elementos que te hacen que tenga un regusto a cine negro en, uh-huh, en muchos momentos, a pesar de ser un thriller y un thriller de acción, con ciencia ficción, elementos de ciencia ficción. Sí, sí, ¿no? Con sus toques un poco situacionales. Y a pesar de tener este batiburrillo, yo creo que no le sienta mal a la película. A mí me encanta. Es una confluencia de parámetros que yo creo que le sienta muy bien a la función en global. Uh-huh. y le dan una impronta que bueno, que hace que sea un producto absolutamente digno, ya te digo. Sí, señor, una pequeña sorpresa de ese 2018 y joder, que si alguna vez pensasteis en darle al play, pues que no os cortéis, recuperar ese deseo, porque desde Sin Audiencia pensamos que será bien empleado ese darle al play al caso del Hotel Artemis. La película, también vamos a reconocer, no inventa nada, no es una peli perfecta, pero ofrece, eso sí, lo voy a dejar bien claro, mucha de la sustancia que en Sin Audiencia buscamos en las películas. Me refiero que la carga Sin Audiencia que tiene Hotel Artemis supera en peso a muchas de las que podrían pasar por estos micrófonos. Pues la verdad es que sí. Sí, ¿no? La verdad es que sí, en ese sentido es muy sin audiencera por muchos elementos y por eso pues es una de las películas que aquí recomendamos tú. Muy bien. Pues yo no sé si quieres, dicho esto, dicho desarrollado un poco el comentario de la película, ¿quieres que hablemos de la polémica o esa conexión indirecta que tiene con la franquicia de acción o pasamos? Porque igual sería pistas. Yo no lo diría porque es dar pistas y a mí me gustó descubrir la película sí. y por una vez prefiero que la sin audiencia la descubra sin saber mucho más allá de este Hotel Artemis. Vale, yo simplemente voy a decir que aunque fuera de forma accidental, porque cuando veáis Hotel Artemis veréis esta relación de la que estamos hablando y de la que no queremos dar pistas, que pues sí que es verdad que si dos guionistas que no se conocen se hubieran puesto de acuerdo, podrían incluso haber hecho un crossover entre dos universos sin querer. Vamos a dejarlo así, ¿no? Un poco. Hombre, sí, porque de alguna manera, si quisieras cruzarla con esa franquicia que has dicho, sí. El Hotel Artemis cumpliría una premisa diferente. Claro, no, eso está claro. O sea, hay similitudes, entonces, pero no tanto como para que pueda considerarse eso un plagio, una copia, un lo que sea. Simplemente se desarrollaron posiblemente en paralelo ambos proyectos, ¿no? Bueno, la otra franquicia es bastante más antigua, tiene un soporte de novela gráfica y yo creo que sí que está claro, yo al menos yo desde fuera supongo que el señor Drew Pearce ha leído mucho cómic, ¿eh? O sea, hombre, está clarísimo la influencia del cómic en la narrativa visual y en el enfoque de la película. Yo creo que lo que has dicho tú, sin tener que basarse en ningún cómic ya hecho, está absolutamente presente y tangible durante todo el metraje, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso todavía le da una carga más sin audiencia a la película, o sea que a nosotros no nos molesta en absoluto. Sí, señor. Y oye, que la hemos disfrutado, que quede claro, que quede remarcado y que le podéis hincar el diente si es que no lo habéis hecho ya, que vete tú a saber, que igual estamos aquí hablando nosotros, claro, es una peli de hace dos años, pero ¿te imaginas que ya lo ha visto todo el mundo menos nosotros? Que también podría pasar. Hombre, seguro que lo ha visto mucha gente, en la sin audiencia es gente con mucho criterio y con sí, buen gusto. Y con muchas horas de visionado. Pues eso, el guión es para mí lo más flojo, porque es bastante cliché y es bastante... Sí, prototípico. Prototípico, sí. Pero dejando eso aparte, la película es funcional y entretenida. O sea, ¿qué más vas a pedir en estos sí, tiempos? Sí, y además te deja con ganas de más, al menos a mí, y me deja, también voy a decirlo, con ganas de saber más de cómo va a evolucionar ese futuro casi distópico de dentro de 8 años en el que va a estar sumido Los Ángeles y vete tú a saber cuántos sitios más del mundo. Lo cual me parece, oye, también súper interesante. Por cierto, el final ¿sí? tiene algún elemento que no queda del todo claro. Porque en el final sí que acaba sabiendo el destino de uno de los personajes porque hace una acción que se le ve perfectamente. Sí. Y no tenías claro cómo había salido de la situación final ese personaje. Ajá. Pero hay un momento, ya en los títulos de crédito, sí, en que salen unas imágenes con las luces del Artemis parpadeando, no sé si te acuerdas. Sí. Digamos desde fuera del edificio, ¿verdad? Sí, pero se mete luego por los pasillos y ajá, tal, y durante un momento pasa una sombra. Sí. Pero es una fracción de segundo. Y esa fracción de segundo que pasa esa sombra podía ser también otro personaje del cual no se conoce el destino. O a lo mejor es algo que me he inventado yo. Lo dejo abierto para quien quiera sí, hablar del tema en el libro si de visita. Si te digo la verdad, Jordi, yo creo que es intencionado. No, supongo que es intencionado, porque, claro, evidentemente. Porque si te dejaran claro, igual que te dejan del primer personaje que he hecho uh-huh, referencia con una acción en que aunque no se le ve de cuerpo entero, queda clarísimo qué personaje es sí, y cómo ha acabado dentro del final, uh-huh, en este caso es una sugerencia para dejarlo ahí. Ahí lo dejo y puede ser, puede no ser, o puede ser el chico del café que se cruzó cuando estábamos filmando la escena post-créditos. Sí, y un gazapo de esos que ocurren, un récord de esos que a veces les pasa a las películas. Que no lo creo, ¿eh? No creo, yo tampoco. Yo estoy más por la intencionalidad y además pensando en, tú lo has dicho, en por qué carajo no me han enseñado cómo ha acabado este personaje con lo mal que lo tenía en aquel pasillo, porque además, claro, es un hotel, hay pasillos y en los pasillos pasan cosas. A veces no pasa nada y a veces pasa de todo. Desde All Boy, un pasillo nunca será lo mismo. Ya te digo, yo es que tienen mucho potencial artístico los pasillos, igual que las gasolineras. Pues la verdad. Bueno, pues yo creo que está todo dicho. Sí, ha sido que la veáis. Un programa doble, igual que la semana pasada estábamos con programa doble de Blumhouse. Sí. Esta semana doble nos hemos hecho un programa doble... pues la verdad es que atípico, porque Jojo Rabbit y Hotel Artemis no tienen nada que ver entre ellas, la verdad. No se parecen, pero, y, vamos. Como una castaña. Exacto. Pero yo me he ido con una sensación altamente satisfactoria en los dos casos. Sí, en el caso de que no queréis hacer este doble visionado, yo... os cuento el que hice en Origen, que ya os lo recuerdo de hace unas semanas, y es que vi Hotel Artemis el mismo fin de semana en el que vi Malos Tiempos en el Royal. Entonces, si queréis por la temática hotelera, que además, pues evidentemente son dos registros también con hotel, pero que también tampoco se parecen en un carajo. Pero bueno, son lugares comunes a los que recurren las tramas de las películas para contarnos alguna historia interesante, ¿no? Y en este caso, en estos dos casos, pues cada uno con sus parámetros concretos y especiales, pues funcionan cada una por su sitio y yo qué sé. Igual que podría funcionar Hotel Artemis con Jojo Rabbit, pues también funciona Hotel Artemis con Bad Times at El Royal. Sí, señor, ahí está. Pues, de alguna manera, tenemos que volver a hablar del señor Waititi, ¿no? Sí, porque es que yo creo que en nuestras cabezas, de forma inconsciente, querían hoy hacer un especial Waititi, pero se nos ha cruzado en medio Jodie Foster y ya está, ¿no? ¿Sí? Es un poco así. De alguna manera, sí. Lo decimos porque ha vuelto la serie en su segunda temporada de What We Do in the Shadows. Madre mía. Porque además el señor Waititi, aparte de otras cosas, es muy inteligente y cuando ve potencial para hacer una franquicia, pues abre brecha. Y vaya brecha, Jordi. Sí, y tras una primera temporada muy satisfactoria, que fue de menos a más, porque además, al ser personajes diferentes a los de la película, de alguna manera la gente tuvo que descubrirlos y de alguna manera hacerse los suyos y cogerles cariño y afecto, que se lo ganaron y además sobradamente, pues tenemos ya, yo me he visto los dos primeros de esta segunda temporada, porque además es HBO y entonces los suelta de uno en uno, pero ha tenido a bien que la semana del estreno de la segunda temporada soltar los dos primeros, ¿vale? Sí, rollo promo. Entonces, sí, rollo promo. Entonces, bueno, ya hemos podido ver estos dos primeros capítulos de la segunda temporada. El primero llamado Resurrection y el segundo llamado Ghost. No sé, Fantasma. Si te digo la verdad, Jordi, o sea, creo que me reí más con el segundo, pero ahí estaba la cosa, ¿eh? Porque... Sí, no, además el primero, porque yo quería saber el descubrimiento de Guillermo. Sí, porque hay que recordar su pasado. Sí, que el final de la temporada 1 acaba con una revelación, vamos a decirlo, espectacular a nivel, digamos, guionístico. Y claro, ahora teníamos que ver cómo carajo encajaba eso en este día a día de estos vampiros que viven en Staten Island, al ladito de Nueva York, y que no se enteran mucho de cómo está la actualidad tampoco, ¿no? La verdad es que no. Andan, están en su mundo un poco. La verdad es que Guillermo lo ha reconducido hacia lo que sabe hacer, la verdad. Es que es un buenazo, es un buenazo, sí, hombre. Me parece brillante el enfoque que le han dado al cliffhanger de la temporada pasada, ¿no? Uh-huh. A la resolución de esa revelación, ¿no? Sí, sí, sí. Y no solamente eso, es que encima cogen y en este primer capítulo invitan a Halle y Joel Osment. Sí, señor. Y le dan un papel en competencia con Guillermo, con lo cual la reconducción de Guillermo todavía cobra más significado por el tratamiento que tiene un nuevo familiar. Sí, porque además el capítulo empieza con que pues ha pasado el verano se lo han pasado los miembros de esta curiosa familia vampírica intentando incorporar a algún familiar nuevo con escasos éxitos, vamos, con nulos éxitos, hasta que llega un poco el personaje de Topher, ¿no? Creo que se llamaba. Topher, sí, que es el señor... El niño del sexto sentido, no, de mayor. El tío que se comió a... El tío que Harry, se comió al niño del sexto Joel sentido, Gunman, ¿eh? Exacto. aunque no está tan trofollo ahora ya, ¿eh? O sea, tampoco es que haya hecho un figurín, ni mucho menos, pero sí. Ha perdido algo de peso respecto a cómo estaba hace 3 o 4 años, que se puso inmenso. Hombre, es que también yo creo que, al menos en este capítulo primero de What We Do in the Shadows, su papel requiere algunos registros, igual han utilizado doble, pero que son un poco de estar en forma, ¿eh? Aunque estés fuertote, sí, tienes que estar en forma. Sí. Y además encontramos también, como curiosidad, que es un actor que ya ha pasado ya por algunas de las franquicias Marvel y que tiene un pequeño papel también en este primer capítulo de What We Do, que es el señor Benedict Wong. Que es un poco este hechicero, ¿no? Que ahí también... Bueno, este es el que sale en el segundo capítulo. ¿También es en el segundo capítulo? Ah, no, perdona, sale en este, sí. Vale, sí, por perdona, eso. Perdona, yo sí, pensaba sí, que no, era el primero. No, en el primero, sí. Sí, que es una especie de hechicero al que recurren estos vampiros protagonistas de What We Do, pues cuando... De forma bastante escéptica, sí, algunos de ellos. Cuando tienen que hacer algún arreglillo, ¿no? Porque a veces hay que, digamos, rearmar la línea de la biología en algún ser y, digamos, que Wallace, el personaje que hace... Benedict Wong es también un hechicero un tanto sui generis que se dedica, pues eso, a hacer arreglillos entre este mundo y otros mundos, por decirlo de alguna forma. Sí. Lo cual también es una pequeña intervención, pero también bastante divertida y bastante también girada de vueltas a su manera. Sí, porque además en la presentación de esta segunda temporada, en What We Do in the Shadows, nos van a presentar nuevos... caracteres, personajes que no son muy familiares dentro del cine de género, pero que todavía no habían aparecido. Recordemos que tanto en la película como en la primera parte de la serie, principalmente trata de vampiros, sí, habían aparecido de manera más o menos asidua los hombres lobo, como no puede ser de otra manera, claro. Y algunas referencias, por ejemplo, me acuerdo el capítulo genial del sombrero de bruja o a otros personajes del imaginario del terror. Pero ya en este capítulo 1 y en este capítulo 2 nos vamos a encontrar con, en cada capítulo, la aparición de un personaje prototípico del cine de género en cada caso, diferentes, ¿eh? Sí, señor. En el capítulo 2 os podéis imaginar cuál es, porque el título es un spoiler en sí, pero en este capítulo 1... que también el título sería un spoiler de qué personaje puede ser, si hacéis un poquito de análisis. Claro. Pues nos van presentando que dentro de este mundo, pues si existen los vampiros y existen los hombres lobo, ¿por qué no va a existir el resto de imaginario de criaturas monstruosas, sí, y de terror, ¿no? Sobrenaturales o que van más allá del raciocinio humano, o llamarlo como queráis. Sí, señor. ¿Quieres decir algo también del capítulo 2? Sí, yo ya te digo que, o sea, con Resurrection me reí mucho, pero es que con el de Ghosts, igual quizás también porque profundiza un poco en el pasado del triunvirato cuarteto Gañán protagonista, y joder, pues que... Además saliendo un personaje que ya había salido en la primera temporada. Sí, señor, o sea, un poco allá pues buscando también ciertas... recurrencias, ¿no? Dentro del universo de What We Do. Y, uh-huh, y joder, pues que aquí con la idea esta de bucear en ese pasado del que sabemos pues 4 cosas por lo que nos van contando a cámara los diferentes personajes en los capítulos que ya hay en la serie, pero que tampoco habíamos tenido tanta información. Entonces, igual en Ghost también aprovechan los guionistas un poco pues para reconstruir al menos un retacito más de vida de los personajes principales de la serie. Yo las situaciones en las que se ven inmersos los personajes en este segundo capítulo, pues la verdad es que me han producido risa floja en varios momentos. Decir también que da tiempo para poca cosa en cada capítulo, que no llegan a la media hora, pero aún así la intensidad humorística es importante, todo se ha dicho también, y aquí pues un poco a nivel argumental lo que les ocurre pues a los cuatro vampiros principales del reparto es que se tienen que enfrentar un poco a su pasado. No quiero hacer spoilers tampoco, Jordi, a ese nivel. Y unos lo afrontan de una forma y otros lo afrontan de otra. Y a veces la verdad es que sí. Enfrentarte a tu pasado es como un jeroglífico. Y ahí está un poco quizás la parte más divertida del capítulo, ¿no? De cómo desentrañar ese jeroglífico que hay implícito en el pasado de cada uno de ellos. Y, pues la verdad es que sí. Y a esto pues le saben sacar mucha punta, para mi gusto. Y yo qué sé, yo lo pasé muy bien con este Ghost, la verdad. Sí, señor. Y yo lo único que puedo decir, aparte, para añadir ya finalmente, uh-huh. es que iremos consumiendo a medida que se vayan estrenando los capítulos de esta nueva temporada y que cada vez me fascina más la actriz que interpreta a Nadja, la Natasha Demetriou, uh-huh. que me tiene absolutamente fascinado. Yo te digo una cosa, cuando creo que es en este capítulo 2, cuando se juntan todos ahí en la mesa y se dan la mano para hacer esas cosas que hacen en este capítulo y la tía empieza a hablar en lo que parece rumano o algo parecido. Sí, porque claro, es increíble. Ella hace de una vampira rumana, sí, pero los Cárpatos, sí. La actriz, que tiene además este nombre de Natasha Dimitru, sí. que es un nombre que parece rumano y tal, ella realmente nació en Londres, uh-huh. es inglesa, y la ascendencia de sus padres es chipriota, o sea, ni siquiera ella es rumana. Sí, es como de esa parte del mundo, pero no tan cerca. Sí, porque claro, dices, hostia, Chipre realmente no es un país del este, ¿eh? O sea, es más mediterráneo. Está al lado de Grecia, eso. Claro, Turquía, que es otra cosa, pero sí, realmente entre el apellido y el papel que le toca encarnar, pues sí, nos hace... verla de esa manera, ¿no? A mí, yo es que me y se, perdonad la expresión, pero es que me parto el ojete con Nandor, con el Kaivan Novak, que también es un actor que a partir de ahora vamos a empezar a reivindicar un poco también, y yo de hecho voy a buscar más cosas de él, aunque no sé si todos los registros anteriores son de al nivel cómico, que es Nandor, vamos a recordar que es el un vampiro. Posiblemente el más antiguo de la familia, del grupo, que viene de esa parte de, digamos, de la mitad de Asia, que está entre Irán, Irak, Persia, las exrepúblicas soviéticas, Siria y todos estos sitios así como de alrededor de la antigua Mesopotamia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y joder, pues la verdad es que quizás con este personaje es con el que más choques culturales hay también y que se aprovechan un poco en el guión y en la trama para hacer las situaciones cómicas y el humor asociado al personaje, pero es que además él también pues le toca en este capítulo 2 hablar en el idioma antiquísimo que hablaba cuando era humano antes de ser vampiro y también, yo que sé, el rollo fonético y cómo suena y tal, pues también te retrotrae, ¿no? Y dices, joder, este tío es verdad, viene de ahí de la jodida Persia o lo que había antes de Persia, bueno, ¿no? Porque es un vampiro súper antiguo. Sí, no, realmente también están muy bien buscados porque también es inglés, nacido en Londres, uh-huh. igual que Natasha, sí. pero sus padres son iraníes, o sea, ya que ves, realmente el origen suyo es persa. Es persa de verdad. Entonces, posiblemente conozca el idioma mm. y lo hayan hablado en casa de sus padres. Claro, claro. Que realmente todos esos vínculos están muy bien buscados porque ya han buscado actores y actrices capaces de hacer esos registros. Y realmente sí, como tú dices, Kaivan Novak hace un papel brutal y para mí es un poco el que coge la herencia del personaje de Waititi en la uh-huh. película. Podría ser. Sí, bueno, es el que se carga un poco, pues, más... En las espaldas más zascas, todo el reality, ¿no? Más zascas sí, a lo largo del reality, ¿no? Porque no deja de ser esto. Sí. Recordemos que What We Do in the Shadows es un documental en directo de cómo llevan su día a día unos vampiros que viven juntos en una casita en Staten Island, ahí al ladito, en el pleno Nueva York, vamos, en la islita esta. Sí, lo que pasa que debemos decir que con el paso de los capítulos se han ido olvidando cada vez más del equipo de televisión que les rueda. Sí. Y ya, aunque hablan a veces a cámara, muchas veces las situaciones de comedia o el transcurso de las historias pasan completamente al margen de que les estén filmando o no. Sí, más allá del mero hecho de grabar y ya está. Correcto. Correcto. Pero bueno, vete tú a saber si eso no, por no hacerse cansinos, no lo acabarán recuperando. Recordemos que también, pues, es un recurso el de romper, entre comillas, la pared de la pantalla, ¿no? La cuarta, sí, pared, la cuarta pared de la que hablamos. Y que, claro, aquí está más que justificado en el caso de que cuando se utilice ese recurso, pues porque es un reality en directo, ¿no? Es un documental grabado prácticamente en tiempo real o casi. En casa de estos vampiros tan peculiares. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, la recomendamos, la seguimos recomendando también, ¿no? Hoy estamos un poco pletóricos, no sé si se van a pensar que estamos felices o algo. No, pero hablamos de lo que nos gusta. Sí, y sí, está claro. La verdad es que pura filia. Hoy hemos comentado todo en positivo, lo cual también está bien, ¿no? Sí, en tiempos oscuros y de depresión, pues... hablar en positivo de las cosas también está bien, ¿no? Sí, señor, estoy totalmente de acuerdo contigo. Recordamos que quedan 8 capítulos más, que son otra tanda de 10 capítulos de esta segunda temporada de What We Do in the Shadows, que normalmente salen en su canal de origen, creo que es FX, los miércoles por la noche, o sea que esta noche... Uh-huh. Quien tenga FX o alguna plataforma que tenga FX, pues los va a poder ver en riguroso directo. Y si no, pues al día siguiente en el resto de lugares del mundo, como ocurre casi siempre, ¿no? Cuando hay un estreno de estos en plataforma y anglosajona. Sí, señor. Pues así es. Creo que ya nos hemos comido el tiempo, ¿no? Nos hemos comido el tiempo, nos hemos comido un bocadillo de arenques, nos hemos comido unas papas bravas. Solo nos faltaría comer aquí, Jordi, y podríamos seguir hablando otra hora y media más. Pero bueno, yo me voy a guardar Godfather of Harlem para la semana que viene. Ya te aviso, Jordi, que la semana que viene vendré fuerte y duro con Bumpy Johnson y con Forest Whitaker, su personaje en esta serie. Llevo a día de hoy 4 de 10 capítulos visionados. La semana que viene no la habré acabado, evidentemente no soy tan ocioso ni tengo tanto tiempo como desearía, pero sí que le daremos un ratito para valorar así a mitad, como así de media temporada vista, qué es lo que da de sí y qué tiene de pros y que tiene de contras, y a quién le puede gustar más y a quién le puede gustar menos, si te parece. A mí me parece perfecto. Guay, tío. Pues... Y es hora de presentar la canción con la que se despide Jojo Rabbit, ¿no? Sí, porque es que si empezaban con unos Beatles germánicos, así con todo el descuadre que te puede, digamos, dejar esa situación, si no estás al tanto de que los Beatles hicieron ese tipo de registro idiomático, pues en los títulos de crédito y al final de la historia, pues suena una canción que se titula Helden, pero si os digo Helden no os sonará a nada, a no ser que pilléis un traductor alemán-inglés y lo metáis, pero si os digo Heroes, quizás ya vuestro cerebro va a empezar a atar ahí conexiones informativas y tal, y vais a pensar que decís, hostia, Heroes, el tema de 1977 aprox de Mr. David Bowie. Pues ese mismo, David Bowie cantando en alemán también, haciendo una versión en alemán de Heroes, y que pues con Vaya Nino y con el resto de su equipo de aquellos años de finales de los 70 en el track, y que es un tema que se remasterizó hace unos años, en 2002, y de nuevo, pues, ahí hemos visto a Taika ojo a visor, o su departamento de audio, buscando material interesante con el que ponerle broche a la historia de Jojo Rabbit. Y joder, pues que es un final poco menos que espectacular a nivel de registro sonoro, y que con ese tema nos vamos, Jordi. Pues me parece perfecto. Vamos a despedirnos con nuestro habitual Valar Morghulis. Helden Motherfuckers. Gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann.